Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Análisis de los Animatrix, récord mundial y Beyond, más allá de la realidad. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Previamente en el Logos Podcast. Si el robot en realidad llega a tener sentimientos, uno tiene que ya haberse dado cuenta con anterioridad, como pasa en la película del Hombre Bicentenario, que el robot por sí solo empieza a manifestar esa humanidad o ese espíritu, por decirlo. Por ejemplo, si mi computador lo voy a cambiar y un día para otro me sale un pop-up que dice por favor no me regale, pues yo creería que se trata de una broma y que alguien me instaló un virus en mi computador porque él no ha manifestado ningún comportamiento extraño que yo considere pueda ser humano. Entonces si yo tuviera un robot y tiene ese comportamiento de un momento a otro, yo lo que pienso es que está defectuoso. Tendría que yo haber visto a lo largo del tiempo que se comporta de una manera especial. Si yo fuera uno de los malos, entre comillas, de Animatrix, yo no permitiría desde el principio que se fundara 01. Yo no esperaría a que 01 fuera grande para atacarlo. Yo desde el principio lo atacaría, porque ellos tienen la tecnología. Yo tengo mi mente y yo puedo pensar muchas cosas, pero ellos tienen mente supremamente evolucionadas, porque ellos mismos son computación. Es obvio que desde el principio va a crecer y me va a vender a mí cosas que yo hubiera podido hacer, pero ellos las hacen de forma más barata. Ellos no tienen que descansar, ellos no tienen que salir del trabajo, ellos simplemente siguen trabajando las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para mí eso es una amenaza. Yo no esperaría, siendo el malo de la película, yo no esperaría a que la nación creciera. Pero también hay otro tipo de simbiosis que es un poco más calmada, donde sí puedan convivir pues los humanos con las máquinas, y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Vemos como los humanos sí hemos podido convivir con las máquinas, a pesar de que las máquinas se cuestionen, como lo demuestra varios textos de Isaac Asimov. Sí podemos convivir con ellas nos ayudan en múltiples funciones y nosotros a su vez también convivimos con estas máquinas. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Nuevamente acá vamos a iniciar un nuevo capítulo de Logos Podcast. Esta vez vamos a retomar una saga que iniciamos desde el podcast piloto, el podcast número 1 y el podcast número 2, que era acerca de Animatrix. Yo soy 01 y estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix. Y acá como siempre me encuentro con unos buenos amigos que nos acompañan en diversos podcasts. Entonces, bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida a Natu. ¿Qué tal, Natu? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, 01. Bueno, pues escuchas, espero que estén muy bien y también disfruten este podcast en el cual vamos a profundizar en los Animatrix. Bueno, y acá como siempre, ahorita mencionamos la palabra guarida de Logos Podcast, que es en la casa de Ben Ring. ¿Qué tal, Ben Ring? Bueno, muy contento nuevamente de estar acá. ¿Qué tal 01? ¿Qué tal Natu? Muy contento de estar acá volviendo a retomar esta saga de los Animatrix y de volver a analizar otra vez estos capítulos que son tan interesantes. Entonces, inicialmente, pues en el orden cronológico, primero era Segundo Renacimiento, parte 1 y parte 2. De ahí surgieron los podcasts Piloto 1 y 2, que ustedes lo pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com, igual en iTunes, en iVoox, y ya incluso los estoy publicando en YouTube. Ahí los pueden encontrar, Logos Podcast. Y los Animatrix que vamos a hablar el día de hoy son 5, son Récord Mundial, Billón o en español Más Allá, Matriculated o Matriculado y Programa en español. Entonces vamos a hablar de estos 5, porque solamente estos 5, porque faltarían ya 2 adicionales que son El Último Vuelo de los Iris e Historia de un Chico. Entonces, sin más preámbulos, ya el objetivo va a ser entonces analizar cada uno de estos episodios, como siempre con esas reflexiones que hacemos acá en el Logos Podcast. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, entonces, como dijimos al inicio, vamos a hablar acerca de los Animatrix y me gustaría de pronto hacer una especie de preámbulo a los Animatrix en general, que de pronto en los primeros podcasts no lo comentamos, pero pues en este punto me gustaría profundizar en la idea de que los Animatrix surgieron después del éxito que tuvo The Matrix. Entonces los hermanos Wachowski decidieron como hacer algo diferente para hacer un preámbulo a la segunda parte. Decidieron hacer un proyecto de Animatrix que básicamente son cortos de aproximadamente entre 9 a 12, 15 minutos por mucho. Entonces decidieron buscar unos directores en Japón. Entonces tenemos en cuenta que The Matrix fue en 1999 y The Matrix Reloaded fue en el 2003. Entonces digamos que durante ese tiempo ellos buscaron pues estos directores japoneses, y ellos lo que querían hacer era como buscar algo en la cultura japonesa, que ellos básicamente lo que querían era que en Estados Unidos conocieran un poco más la cultura de Japón. Entonces buscaron los directores y digamos que les dieron carta blanca, fueron bastante abiertos en el sentido de que cada uno de estos directores o guionistas, más bien específicamente los guionistas, obviamente conocían el universo de The Matrix y tenían como una especie de historias cortas para desarrollarla. Entonces, digamos que en ese sentido es importante comentar lo que esto que lo comentó lo saco del Blu-ray de Animatrix, donde ya los directores y los guionistas pues van comentando un poco. Ellos dicen que nunca había existido un proyecto de esta envergadura, de que se reunieran tantos directores específicamente de animación japonesa para hacer un proyecto tan grande como un Animatrix, y que obviamente cada uno hiciera un aporte tanto en el guión como muchos dibujantes con un estilo único. Si se dan cuenta, los 8 de los 9 Animatrix pues cada uno tiene su estilo particular de dibujo. Entonces, por ejemplo, pues muchos conocían el anime en general, prácticamente, digamos en Occidente lo conocen desde Akira. Akira fue como el anime que dio a conocer más como este estilo de animación japonesa. Y de ahí en adelante, pues muchos conocieron de pronto Ghost in the Shell, toda esta serie de sagas de historias post-apocalípticas, porque obviamente tenemos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues los japoneses pues sufrieron este ataque de bombas nucleares y todo eso. Entonces digamos que los japoneses en general fueron muy dados a hacer historias, digamos, como en estos temas apocalípticos, y digamos que lo plasman bastante bien en su animación japonesa. Y de cierta manera pues los hermanos Wachowski querían un poco de esa influencia japonesa en su saga de Matrix. Entonces, eso es como a grandes rasgos un poco de que quería comentar acá de los animators en general. La cultura japonesa difiere en muchas cosas de la americana, en el sentido que hablan muchos temas que los americanos de pronto no se meten. Entonces, pues de hecho es uno de los motivos por los cuales a mí me gusta muchísimo más la animación japonesa que la de Occidente. Yo prefiero ver, por ejemplo, un Akira que estas historias de Disney. Yo prefiero ver, por ejemplo, hace poco se me viene a la mente un anime llamado Sword Art Online, en el cual en su segunda temporada tocaba el tema, por ejemplo, del VIH. Entonces, por ejemplo, uno en Occidente, ¿dónde ve una historia donde traten el VIH? O sea, eso es algo que en Occidente es muy, muy poco común. Entonces, yo cuando vi esta historia, por ejemplo, de Sword Art Online, yo me quité el sombrero, porque yo dije, tremendo, tremendo. Bueno, Ina, ¿tú qué opinas también de estas historias de Japón? Sí, pues, digamos que el público general en la parte occidental del planeta no considera en general las animaciones como un tipo de contenido para adultos, ¿no? Entonces, de pronto, por eso se subestima un poco en América o en Europa lo que puede llegar a expresar un cortometraje o una película de anime, pero digamos, en especial los japoneses, desde Akira, más o menos, se estableció el anime como un medio de expresión también para plasmar contenidos adultos. Entonces ahí encontramos desde temática cyberpunk hasta hentai, por ejemplo. Algo que en Oriente, si hay cómic erótico, pues hay cómic erótico francés y europeo, pero no es tan famoso porque igual el público en su mayoría en Occidente no lo considera, no es de masas, por decirlo así, ¿no? Solo es una proyección basada en los datos que hemos recogido hasta el momento. Es difícil establecer comparaciones. Pero quizá este muchacho sea la clave que estábamos esperando para resolver el misterio de las pautas de crecimiento de Akira. En ese caso, proceda. Muchas gracias. Desarrollaremos sus habilidades hasta un nivel satisfactorio. Estamos intentando que supere el nivel 7 administrándole determinadas drogas. ¿Estás seguro? Por supuesto. Escuche. Quiero saber si en el caso de que se convirtiera en alguien tan poderoso como Akira, seríamos capaces de controlarle. Pues... ¿Podrá mantenerle bajo control? Si recogemos los suficientes datos y continuamos con los análisis como hasta ahora, con toda seguridad... Quizá no deberíamos jugar con semejante poder. ¿Porque es el poder de un dios? Akira. Pero si vamos a jugar con él, es preciso que estemos seguros de poder controlarlo. En la carátula de los DVDs hay un comentario que dice que de hecho Japón es una sociedad post-apocalíptica, y eso me parece muy interesante y muy certero, porque nosotros cuando hicimos los podcasts de Cyberpunk o hablamos de post-apocalipsis, pensamos en el futuro, como le tenemos miedo, va a llegar en un futuro. Pero definitivamente Japón, en efecto, ellos sí son una sociedad post-apocalíptica. Ellos no están hablando de un futuro. Por ejemplo, en Akira, ellos hablan de Neo Tokio después de una explosión nuclear. Ellos no estaban hablando de ningún futuro. Ellos efectivamente ya habían vivido eso. Eso es muy interesante y pone a Japón en términos culturales en un nivel diferente cuando van a producir historias, ¿no? Están a un nivel diferente porque ya han pasado por una experiencia como país que ningún otro país ha tenido. Es el único país que ha sido bombardeado con dos bombas atómicas. Sí, exactamente. De hecho, si uno mira, por ejemplo, Akira, el inicio es una explosión nuclear, cuando hacían como el intro. Y bueno, entonces eso ha sido como un preámbulo a los Animatrix. Y entonces vamos a dar inicio a este podcast, al análisis de 5 Animatrix, y el primero de ellos va a ser el récord mundial. Animatrix. Récord mundial. Solo las personas más excepcionales perciben la Matrix. Aquellos que se enteran que existe deben poseer un raro grado de intuición, sensibilidad y naturaleza inquisitiva. La señal es estable. Esta frecuencia permanecerá abierta. Los demás competidores esperan dar una buena carrera para evitar ser vencidos. Sin embargo, y muy rara vez, algunos llegan a este conocimiento por los medios más inusitados. Este hombre es de esos pocos. ¡Caballeros, en sus marcas! Récord mundial, medalla retirada, doping positivo. Pero claro que te creo, Dan. Tiene que ser una especie de confusión. Tú la resolverás y si no puedes, continuarás como siempre lo has hecho y tú lo sabes. No lo sé, papá. Ya no sé en qué debo creer. En la vida lo que vale la pena no es fácil y yo tengo una gran fe en ti, hijo. Sé que puedes hacerlo. Gracias, papá. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer Animatrix del día de hoy, que va a ser récord mundial. Básicamente tenemos el caso de un atleta, pues su idea, su objetivo es batir un récord de 100 metros planos. En este Animatrix, algunos comentarios que hacen los directores o los guionistas detrás de la grabación en el Blu-ray, nos dicen que pues inicialmente tenemos un estadio, y este estadio lo tomaron de uno de la vida real, cuyo arquitecto es Antonio Gaudí, y pues digamos que cogieron pues todo el estadio como tal para hacer este Animatrix. Y pues tenemos que es como una narración en la cual él comienza la carrera y utilizan una técnica de flashback en la cual él se va encontrando con personajes, desde el padre, desde creo que una compañera, como uno de los entrenadores. Entonces cada uno le va como contando algo a este atleta. Y pues llega un momento en que él despierta de ese sobreesfuerzo físico que tiene, despierta de la realidad. Ahí es donde entramos pues en este universo de Matrix, en el cual él ya observa el mundo real. Y pues ya tenemos un caso pues curioso de como esos que veíamos en la saga, en la trilogía, en la cual hay gente que sobrepasa el límite de lo normal. Como que ya digamos que existen personas excepcionales que pues están más allá de las reglas de Matrix. Y pues en este caso de este atleta pues es como curioso, es un caso particular en el cual gracias a tanto entrenamiento y tanto sobreesfuerzo físico pues él logra digamos despertarse. Entonces bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de este récord mundial? Bueno, la primera vez que vi este capítulo de récord mundial, que fue hace un poco más de 10 años, así como lo dijo hace un momento 01, cuando escuchamos la voz en off al comienzo que dice que hay ciertas personas extraordinarias que logran poder ver un poco poder ver la Matrix desde esa parte, digamos, más extrema. Entonces siempre tuve esa pregunta de ¿cómo era posible? O sea, aparte de este récord mundial en donde él pues obviamente corre muy pero muy rápido, hace ese récord mundial. Aparte de esto, ¿qué otras actividades pueden haberse, pues se pueden dar pues para ver la Matrix real, ¿no? Entonces, por un lado les quiero pasar esa pregunta a Natu y a 01, porque bueno, les quiero contar que yo hace 4 meses tuve un accidente bajando la calera acá en Bogotá y pues yo creo que yo vi la Matrix. Porque la verdad es que no me acuerdo de nada. O sea, yo caí inconsciente. Luego fue que me contaron que di varias vueltas en el aire. Caí al piso. Iba bajando con una cicla. Iba muy rápido. Entonces, pues, la verdad es que no me acuerdo. No tengo el recuerdo de qué fue lo que pasó. Tengo recuerdos en un momento, pero después ya no tengo el recuerdo. Entonces, usted no vio la luz y no vio la Matrix. Exacto. No vio la luz al final del túnel. Yo creo que vi la Matrix y luego del accidente me extirparon los recuerdos que tenía y en ese momento pues no tengo los recuerdos. Pero entonces, pues, aparte de eso. Los agentes ahorita nos empiezan a rastrear. Entonces, pues, aquí en la casa y nosotros no veamos que llegue las ambulancias ni nada para ver si después de que se despierte recuerda la Matrix. Sí, entonces ustedes qué opinen de pronto, qué otras actividades pueden ser tan tan fuertes o de un nivel tan extremo donde, donde uno pueda llegar a ver la Matrix así como, como vemos en este, en pues ese capítulo. Yo este Animatrix lo asocio más con el fenómeno de cuando uno está soñando y siente que se va a caer y no se despierta. Lo asocié más por ese lado porque pienso que él se conectó tanto con su cuerpo en su afán de superar el récord mundial que a la larga terminó conectándose con su cuerpo real y se despertó. Entonces, en ese sentido, es como cuando uno está soñando que se cae, no sé si han tenido ese... Sí, como la película usted, de Inception. Y en el sueño se vuelve tan real que usted termina actuando con un acto reflejo en la vida real. Sí. Yo lo asocio a ese Animatrix con eso, le da yo la explicación a ese fenómeno en eso, que él exigió tanto a su cuerpo mentalmente que a la larga terminó fue involucrando, por decirlo, el sistema nervioso de su cuerpo real y no de la simulación. Pues con relación a lo que dice Natu de ese salto que uno tiene, que uno cuando uno está durmiendo siente que se va a caer, justamente hace como un mes escuché unos estudios que realizaron acerca de eso, están intentando investigar o darle una respuesta a por qué pasa eso, porque cuando uno está durmiendo siente que salta o siente que se estuviera cayendo. Y pues una de las teorías es que como nosotros somos descendencia de los simios, entonces puede ser, al parecer en la antigüedad los simios tenían que dormir en árboles, porque si no llegaban los otros depredadores y se los comían. Entonces al parecer hubo ciertos simios que cuando dormían en los árboles de pronto no construían muy bien la parte de donde estaban durmiendo y se caían cuando estaban durmiendo. Bien. Entonces que de pronto eso puede ser algo como una parte como que está vestigio. En el cerebro. Exacto, un vestigio de esa antigüedad simia que tenemos todos nosotros. Es que, una teoría, ¿no? Y tiene sentido porque como es la teoría, digamos, de la evolución. Uh-huh. Entonces, me imagino que de 1000 simios que se cayeron del árbol, digamos que se murieron 900. Entonces, los 100 restantes... Nosotros que sobre los 100 restantes. Exacto, los 100 que sobrevivieron, digamos que quedaron como con eso, ¿no? Entonces, digamos, se lo transmitieron a las siguientes generaciones que fueron como mejorando, puliendo, y pues de ahí la teoría de la evolución. Obviamente... la teoría de la evolución dice que esos 100 van a prosperar y van a mejorar los genes y los otros obviamente se mueren, entonces los restantes generaciones que ya mantienen ese esquema de despertarse de pronto cuando se estén cayendo, entonces van a sobrevivir y van a prosperar. O sea, hay como un paréntesis a lo que estaba comentando. Y bueno, Natu, ¿usted qué otros comentarios tiene acerca de récord mundial? Pues respecto a la animación en general, todos los animatrix son muy... Digamos, hago este comentario en general respecto a todos los Animatrix y es que tienen unas animaciones muy bien elaboradas, muy artísticas, muy diferentes. Tiene la animación de por sí tiene personalidad sola más allá de la historia. Eso es algo que uno pues recuerda y puede caracterizar de cada uno. Pienso que, bueno, a nivel del argumento del Animatrix, lo que está diciendo ese Animatrix es que la simulación no cubre todos los aspectos de la mente humana, porque si lo hiciera, él simplemente hubiera batido el récord mundial y se hubiera de pronto roto los músculos, desgarrado, pero no hubiera despertado. Pero al despertar, lo que a mí me da la impresión es que no todas las señales eléctricas o estímulos que recibe el cerebro las cubre la simulación, y hay unas que como se ve en ese Animatrix salen como por otro canal al cuerpo real, y eso fue lo que para mí, digamos, buscándole la explicación lógica, permitió que él despertara. Dan, ¿tienes un segundo? El tiempo apremia. Solo quiero hacerte unas preguntas. Debes estar emocionado, vas a correr mañana. Siempre, nunca me he sentido mejor. Entiendo. ¿Qué sentiste después de romper los 9.8 en la prueba de calificación? Como nada que hubiera sentido antes. Es por lo que he trabajado y hoy solo espero poder lograrlo una vez más. Alguien dijo una vez que era como estar flotando. Te liberas del mundo, eres totalmente libre. Suena sorprendente, debe ser agradable. Quiero decir, considerando lo que pasó. Bueno, no hay reporteros acá afuera. Sí, no hay, Dan. Tomaré eso como la despedida. Pero debes saber que incluso algunos reporteros somos tus admiradores. Ahí tiene toda la razón, porque de hecho justamente para esos casos particulares que se pueden dar es que están los agentes, o sea, los agentes vendrían siendo como cuando uno miraba, digamos, de Matrix en general, uno los veía como un antivirus, ¿no? Como que, digamos, que los hackers, las personas que están libres dentro de Matrix son como los virus, hablando en términos del sistema Matrix como tal. Pero también hay casos anómalos, casos, digamos, bugs o cosas a corregir, que ya lo veremos más adelante en otro Animatrix, que tratan justamente el tema de errores de programación. Es como, o sea, los agentes son como esa limpieza, como que tienen que estar analizando posibles casos sospechosos que permitan, no sé, que en algún momento las personas se despierten, porque obviamente el despertar para este software de Matrix pues es algo que no debe ocurrir, entonces están como pendientes. Y obviamente en este Animatrix de récord mundial, pues los agentes están pendientes desde el inicio, desde que este personaje arranca la carrera, están ahí como en este estadio que comentamos, están pendientes de que de este caso que ellos vienen como analizando, me imagino. Y obviamente cuando ya llega el punto en que efectivamente este caso ya se va a salir de control, ellos actúan. Y por ejemplo, acá antes de la grabación yo les comentaba que en el Blu-ray, ellos, los guionistas y los directores y el productor comentaban que acá se ve un caso particular en el cual los agentes tienen la facultad de detener el tiempo, cosa que de pronto en la trilogía no se ve tan claro. De pronto cuando esquivan balas y todo eso, desde la perspectiva de la gente podría ver como que detiene el tiempo, pero digamos que en este Animatrix ellos claramente paran todo, tratan de agarrar, digamos, al atleta. No lo logra, sino que él alcanza a despertar. En el mundo real la máquina pues le hace, digamos, como unos ataques de electricidad, y cuando él regresa ya al mundo real han pasado una fracción mínima de segundos para la gente que está observando, pero pues para este personaje atleta pues ha pasado pues un tiempo, y cuando ya despierta entonces ya cae víctima, digamos, de ese sobreesfuerzo que hizo. Obviamente en el mundo real pues le hicieron algo en el cuerpo para que al despertar ya quedara cuadrapléjico, y ese es prácticamente ya el desenlace pues bastante trágico de este Animatrix, en el cual pues él ya perdió pues todos sus sentidos. Entonces ya incluso los recuerdos, porque los agentes dicen le hemos borrado los recuerdos de su despertar, y pues lo tenemos acá bajo control. De pronto ya al final hace como un esfuerzo físico último, ¿no? Sí, aunque yo como tal no vi que tuvieran el tiempo, sino que usaron su bajo uh-huh. un sistema de reglas físicas, llegaron rápido pues a la pista e intentaron agarrarlos, ¿no? Eso todo es relativo, como decía Einstein, dependiendo del observador, ¿no? El observador. Porque para la gente que estaba observando desde afuera, o sea, fue instantáneo, pero para los agentes pues pasó X tiempo. Para él, la persona, el atleta, pues él observó el mundo real, lo electrocutaron, o sea, pasó más tiempo que en Matrix como tal. Entonces, bueno, sí, eso ya es como como cuestión desde el observador donde se vea la historia. Sí. Entonces ya me gustaría pronto comentar ya como detalles de como curiosidades de este Animatrix. Tenemos que los hermanos Wachowski pues en términos generales en los Animatrix dieron carta blanca a todos los guionistas para que hicieran la historia que quisieran. En este caso pues ellos eran asesores, de pronto hacen algunos comentarios, me gustó esto o no me gustó esto o otro. En este Animatrix ellos dijeron que querían que al final algo fallara, o sea, que tuviera un final triste en este Animatrix. O sea, digamos que dieron como ese indicio en este, porque como que el guionista quería que él despertara de la Matrix y fuera como uno de esos casos de la saga en el cual tenemos una persona con algunas facultades y hubiera seguido, digamos, como Neo o como todos estos que están, digamos, en el mundo real y que después se vuelven y se conectan. Pero en este caso los hermanos Wachowski querían que fuera algo más trágico, que él se despertara, viera y lo reconectaran con algo muy triste. ¿Qué final hubiera dado alternativo? No, pues es que yo, ahorita Ben Rin hizo su comentario cuando vio este episodio. En mi caso, a mí me pareció, de hecho es uno de mis animators favoritos, porque ese final lo deja uno como en ese desasosiego de qué tal si uno le pasara. O sea, a mí me gustó muchísimo, yo no le cambiaría nada, digamos, en este, ¿no? Y digamos que me pareció bien, o sea, me pareció muy bueno. Y Ben Rin. Bueno, pues a mí me ha gustado que si ya este personaje de récord mundial logró despertar de la Matrix. No sé, yo si le hubiera dado un final en donde de pronto Trinity o Neo o Morpheus lo hubiera podido, no sé, contactar de alguna forma, incluso pues sí, después de que se haya despertado, como para poder ayudar, que realmente el personaje es un personaje que es fuera de lo común, ¿sí? Y que tenía pues todas las características como para ser un personaje que se despertara de la Matrix, ¿sí? Pero pues según lo que se alcanza a ver es que es un desasosiego total, ¿no? O sea, queda en una silla de ruedas, se siente completamente prisionero porque alcanza a ver la realidad, ya no es libre, entonces es un desasosiego total y no hay ninguna esperanza de nada, ¿no? Y pienso que el estilo del anime también transmite ese, por decirlo, desasosiego ese ambiente como asfixiante que tendría la realidad por el contraste de los colores. Porque es muy marcado, digamos, las sombras son, no es una sombra de gradiente, sino es un negro bien marcado y bien contrastado en cada escena. La señal está inestable. Que no despierte, no dejes que despierte. Bueno, sobre ese tema del dibujo, ahí siempre hacen un énfasis de que este dibujo, o sea, en el Blu-ray, como siempre lo menciono, en el Blu-ray dicen que este es un dibujo muy original, y de hecho si uno se percata, y también lo mencionamos antes de la grabación, es un estilo de dibujo que uno no lo ha visto en otras partes, ¿no? O sea, esos trazos, esa forma como el dibujante, digamos, hace el movimiento del cuerpo. Cuando veíamos el Animatrix, observamos el rostro, ese rostro en movimiento bastante curioso, y como que los personajes tienen un rasgo particular, son muy estilizados. Bueno, entonces digamos que es algo totalmente diferente, y si tenemos en cuenta que todos los directores han hecho animación japonesa, no es un anime. O sea, si uno lo observa y nadie le ha dicho nada, uno no cree que es un anime. Sí, que no, sea un director, que sea un dibujante de anime, o sea, para nada. Entonces no. Digamos que en este caso pues tenemos un anime bastante diferente a todos los demás. Entonces, pues eso ha sido como lo de grandes rasgos este episodio de Récord Mundial. Entonces creo que lo abarcamos así analizándolo a grandes rasgos. Y bueno, y me dejó pensando Benrin, que otro caso, digámoslo, de en el mundo real lo podría llegar a uno a despertar de esa manera. Benrin comenta un accidente, Natu lo vio más como por el lado entre los sueños y la realidad. El tema deportivo, yo creo que lo pensaron bien, porque como ese sobreesfuerzo físico que se hace para lograr superar esas barreras o esas reglas que impone la Matrix, yo me imagino que de pronto el tema de la muerte también es clave, como dice Benrin, en algún momento que un impacto tan fuerte que en algún momento lleguen a ver otra realidad, y de pronto otras cosas que lo pueden llegar a hacer despertar, de pronto temas como toxinas o drogas, o eso se me ocurre a mí ya como opinión personal, ¿no? De pronto que lo lleven a uno, o sea, de por sí pues las drogas lo hacen ver a uno alucinaciones y cosas y tal, pero de pronto no faltaría, digamos, si pudiéramos hacer un Animatrix nosotros, un man drogado que en algún momento despierte de otra manera diferente. Eso podría ser de pronto otro caso curioso. Se podría llegar a... Sí, ahí, ya que tomas el tema de las drogas, que si hay... sí, por decirlo así, drogas o sustancias que, en mi opinión personal, sí lo hacen usted experimentar una realidad alternativa, más allá de una alucinación. O sea, lo dice el drogadicto, lo dice el drogadicto de cabecera. Pero es que ¿cómo identificar si es una realidad alternativa o es una alucinación? ¿Cómo logré identificar, o sea, cómo identificar esa parte? Por la experiencia, es lo mismo que usted estuviera soñando y usted se pregunte en el sueño cómo identificar la realidad del sueño. Usted en el sueño no puede decir cómo, es algo que se experimenta, solo cuando usted está despierto sabe. Y hay drogas, digamos las famosas drogas psicodélicas, Que usted, sí, por pues testimonios que en otras personas y como pues por una investigación que he hecho. Una investigación de campo. Sí, trabajo de campo, sí. Trabajo de campo. Trabajo de campo. Si lo, digamos, no diría que una realidad alternativa, ¿no? Física, pero una experiencia que no deja de ser real, por más que no tenga una, por decirlo, una materialización en este plano, pero sí es una realidad, porque no es como un sueño, sino es una percepción muy diferente a la que usted tiene del mundo. Entonces, creo que de hecho nuestro mundo real, saliendo, trayendo un poco la matriz como metáfora a este mundo, una forma de salirse de la matriz en la que estamos, cotidiana, y del mundo sensorial en el que estamos. Digamos son unas drogas psicodélicas o plantas digamos sagradas en diferentes tribus que definitivamente usted lo llevan a percibir el mundo de otra forma, no solo alucinación, es muy diferente porque usted cuando tiene una alucinación puede ser consciente o no, pero es una no implica ninguna experiencia sensorial, sino solamente cómo Visual. replicar algo que usted ya ha tenido en su imaginación, ¿sí? Entonces, si usted se ha visto en una cartilla un duende, entonces usted lo imagina y replica eso con su memoria, ¿sí? Pero digamos, con ciertas sustancias no se trata de la imaginación, sino es algo muy experiencial, no sé cómo llamarlo. Entonces, como precisamente es como eso, usted en un sueño nunca va a saber dentro del sueño cómo es la realidad cuando está en vigilia, hasta que está en vigilia. Entonces, la pregunta que hace Benren, yo la respuesta sería, tiene que probar una droga psicodélica para que sepa que es ese otro plano de la realidad. Sí, es que pues está muy sujeto como a lo que cada quien quiera creer, ¿no? Porque, o sea, hay algunas drogas en donde las personas que las utilizan dicen que van a su subconsciente y que tienen un alto nivel de conciencia. Y sí, pero pues eso obviamente es muy a lo que de lo que dice la persona que consume estas drogas y de pronto se siente muy bien. Y pues obviamente respetado desde todo punto de vista. Sí, pero digamos, certificar o dar una certificación o que haya algo científicamente comprobado es difícil de que Es una que persona la. esté en Sí. una esté pueda estar en su superconciencia o en una conciencia superior. Eso es muy, es bien difícil poder analizar por lo que dice Natu, porque es una experiencia como tal. Sí, pero digamos que el orden de una prueba científica solo está en la razón, y la razón solamente es un plano de la realidad. O sea, eso se escapa de eso. Es como. Usted, el ejemplo, mejor ejemplo que se puede dar son los sueños, porque todo el mundo sueña. Y usted no puede demostrar científicamente, nunca lo podrá demostrar que soñó algo. Por más que le pongan le van a detectar la zona del cerebro que se activó, o por mucho en el futuro le dirán exactamente las neuronas que se activaron. Pero esa Eso ya. experiencia que usted tuvo de soñar, nunca usted la podrá demostrar que vio un perro azul y que tuvo miedo. Eso es algo que es lo que nos hace ser, por decirlo así, humanos, tener esa conciencia, ¿sí? Y digamos que en ese sentido las drogas van más en ese plano de la experiencia. Y eso no se puede, nunca se podrá, digamos, al menos en este plano, probar. Porque la probada científica está en un plano que es de la razón. Y hasta ahí llega, y ese es su dominio. Pero hay cosas que la ciencia, pues en mi opinión personal, nunca llegará a cubrir, porque sencillamente es imposible. De hecho, por la misma definición de lo que es la ciencia. Es una cosa. Entonces, la realidad ahí queda sujeta a lo que usted percibe como experiencia, no a lo que pueda demostrar. Porque igual cuando usted sueña algo, para usted la realidad es que vio un perro azul y le dio miedo cuando lo vio. Esa es la realidad del sueño. No, la realidad no es que la neurona 115.000 se activó y le envió una señal eléctrica a la 120.000. Esa no es la realidad del sueño. La realidad es que usted tuvo miedo ante un perro azul. Y eso no se puede demostrar. Nunca se podrá, según mi opinión personal. Pues yo creo que en cierta forma sí es posible, o sí será posible replicar un poco más adelante ciertas experiencias. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo y es que antes de que existieran los videojuegos, lo que de pronto, incluso antes de que existiera el cine, de pronto una persona tenía una percepción de algo. Entonces veía los colores de cierta forma, digamos cuando iba caminando o cuando iba corriendo veía el mundo de cierta manera. Cuando empezaron a los primeros cineastas o los primeros que empezaron a hacer videojuegos, intentaron recrear un poco esa experiencia de cuando corremos, lo intentaron recrear a través de la pantalla. Entonces, la misma experiencia. Sí, sí. Entonces, en cierta forma, yo creo que en un futuro, y es como lo vemos en la película de Días Extraños, vemos que ahí en Días Extraños una persona que tiene una experiencia, esa experiencia queda guardada como una especie de software en un CD, y luego la persona que lee ese CD tiene la misma experiencia. Eso es a nivel neuronal. Entonces yo creo que en un futuro, y no creo que sea muy lejano, de pronto esas experiencias neuronales sí se podrán replicar, y científicamente sí ya quedarán demostradas cuáles son las partes del cerebro exactamente que se activan, y de esa forma poder replicar la misma experiencia. Sí, yo digo que tengo dos opiniones al respecto. Y es precisamente cómo se ve en el animal, en este Animatrix, porque él despierta y él podrá decirle a la enfermera o al papá o al entrenador lo que él vio en el mundo real del Animatrix, y nadie le va a creer. Porque de hecho hasta en la Matrix tendrán una explicación científica para eso, porque él dirá, no, yo desperté y vi una máquina y tenía cables en la espalda y la máquina me metió otra vez allá, si lo lograra recordar, ¿no? Pero entonces luego llegará, digamos, un agente que haya tomado, que esté en forma de médico, no sé, y dirá, no, eso tiene su explicación racional, y es que él simplemente alucinó porque su cerebro está en tal condición. Entonces, en ese Animatrix se ve un ejemplo de que, por más, fíjese que la Matrix es una animación, una simulación, y tiene que estar bien estructurada, bien programada, ¿sí? Para que pasen las cosas. Pero hay un lugar donde la matriz ya no va a poder simular, y cualquier cosa que esa persona vea fuera de la matriz no lo va a poder llevar a ese lenguaje de la matriz, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Entonces, es casi como si la matriz ahí fuera la explicación racional de todo, y de hecho lo es, porque al ser una simulación, tiene que explicar todo. La matriz tiene que explicar todo para que pueda funcionar, porque es un modelo. Entonces la gravedad tiene una explicación y matriz la tiene simulada. La visión es un fenómeno físico y la matriz la tiene simulada, y el oído y todos los otros sentidos. Pero hay algo que se le escapa a la matriz, que es ese tipo de experiencias. Por lo menos cuando él se concentró para superar cierta velocidad, se puede decir que es algo que en la realidad de Matrix no estaba programado, y por eso se le escapó. Y cuando él regresa al mundo de la Matrix, cualquier médico le va a dar una explicación dentro del mundo de la Matrix porque eso pasó. Pero eso no implica que esa explicación en ese mundo virtual corresponda con la experiencia que esa persona tuvo al despertar de verdad. Pero pues ahí entramos ya como a una parte ya de creencia. ¿Y a qué me refiero? A que, digamos, hace mucho tiempo, hace 40 años, usted estaría diciendo que el personaje de la Animatrix cree que despertó y cree que hay una máquina, es lo que usted estaría diciendo. ¿Cómo así? ¿Usted cree? O sea, si estuviéramos en ese Animatrix, fuéramos protagonistas de ese Animatrix, sí. ¿Usted sería de las personas que dirían, no, ese man está loco y cree que estuvo en una realidad alternativa? Puede ser, tiene razón y me deja pensando, Entonces me deja pensando porque ya empieza a haber como un nivel de creencia. ¿Por qué? Porque digamos, hace 50 años hacia atrás, cuando una persona tenía un nivel de, digamos, un nivel traumático de algo, o sea, estaba cerca a lo que denominamos cerca a la muerte, la persona veía un túnel blanco y en el fondo una luz. Y siempre se creyó que pues esa parte, y todo aún se cree, ¿no? Por eso decía yo la parte de la creencia, y es que pues en el fondo está el cielo y es una parte más religiosa. Pero cuando hicieron unas pruebas en donde cogieron a unos astronautas, unos que iban a ser astronautas, estaban estudiando para astronautas, los metieron en una cápsula, se empezaron a girar a velocidades muy rápidas, ellos empezaron a perder la conciencia y quedaban prácticamente inconscientes. Cuando los despertaban les decían que qué veían, ellos decían que sí, que efectivamente veían una luz al final del túnel. Pero los científicos se daban cuenta que era que el cerebro empezaba a perder el oxígeno. Y cuando el cerebro pierde el oxígeno, tiende a haber una luz en el fondo. Entonces, no hay tal parte religiosa, sino lo que hay es que es una pérdida de oxígeno en el cerebro. Entonces, con eso que me dicen, Nat, tú, me deja pensando, porque efectivamente, si yo estuviera dentro de la Matrix y me dan esa explicación de que este personaje que vemos en récord mundial, yo sería los que pensaría que de pronto este personaje está loco. Claro, y no claro, lo que realmente sucedió. Entonces eso es muy interesante. Sí, y fíjese que usted lo que, digamos, bueno, concluyendo, digamos lo que usted dice, para mí lo que usted tiene, usted no puede invalidar la experiencia por una explicación. No puede, ¿sí me entienden lo que quiero decir? No puede invalidar, porque eso no deja de ser una realidad, porque es una experiencia, nunca lo dejará de ser. Y lo que es más real, de hecho, es la experiencia. Y si eso no fuera así, es como una vez le comentaba a 01, usted, que de las cosas más reales que uno puede hacer en la vida es hacer el amor. Pero usted nunca le podrá comunicar a un niño cómo se siente eso, nunca podrá hacerlo, hasta que él lo haga. Entonces, cuando usted dice que sí se pueden transportar las experiencias, lo que está diciendo, para mi opinión personal, es que varias personas han tenido esa experiencia y ya la pueden identificar a nivel oral o a cualquier otro nivel, ya sea una simulación elaborada o, por decirle, dice el amor, ya lo va a experimentar. Pero ¿qué pasa si esta persona nunca ha hecho el amor? Sencillamente, usted, por más que le diga cómo se siente hacer el amor y le explique, nunca esa persona va a saber qué es hasta que lo viva, y esa experiencia ni siquiera es racional. ¿Sí me hago entender? Eso es algo que está más allá de la razón. La razón para mí simplemente es algo que le da forma y sirve de comunicación. Bueno, sí. Eso ahí, aquí tenemos diferentes puntos de vista. Ya cada uno de ustedes pues se pondrá a analizar como esas diversas opiniones, tanto de uno o el otro acá que escuchamos, a Benrin o a Natu. Pero bueno, pasemos entonces al siguiente Animatrix, que es Beyond o Más Allá. Animatrix. Más allá de la realidad. A continuación vamos a hablar acerca de otro Animatrix llamado Beyond, en español Más Allá o Más Allá de la Realidad, como es mencionado en Latinoamérica. Y bueno, acá tenemos el caso de un sector de una ciudad el cual tiene un error de programación. Esto es bastante importante porque hemos visto, sobre todo, bueno, una parte lo mencionan en The Matrix, pero lo profundizan más en Reloaded, acerca de errores de programación. En la primera parte, por ejemplo, cuando Neo y los compañeros Trinity y Morfeo van subiendo por unas escaleras, él menciona la palabra déjà vu, que es cuando observó dos veces pasar un gato negro. Entonces, cuando ellos escuchan a Neo pronunciar esta palabra, esta frase, ellos se asustan un poco, lo voltean a mirar y le preguntan qué fue lo que vio. Entonces Neo les comenta que vio un gato negro pasar dos veces. Ellos le dicen que en Matrix hay una especie de errores de programación, los cuales son corregidos por los agentes, y eso hace que a veces como que se cambien cosas del entorno. Entonces en la película ustedes recordarán que el edificio donde se encontraban pues prácticamente fue como acordonado, fue cerrado, digamos, por paredes, y bueno, digamos que cambiaron ciertas cosas. En esta Animatrix de Beyond tenemos el caso de repito, de una casa, de un sitio en una ciudad, que tiene unos errores, o sea, bastantes errores de programación, digamos de gravedad, de cosas que están como moviéndose de manera anómala. Tenemos incluso una parte curiosa donde la protagonista abre una puerta y observa como el vacío, la nada, y observa, bueno, perdón, escucha voces y toda esta serie de circunstancias. Entonces tenemos que la protagonista, pues junto con unos niños, pues van como examinando toda la casa, y ellos le dicen como la casa embrujada. También tenemos, repito, el caso de Matrix Reloaded, donde ya específicamente el oráculo le comenta a Neo acerca de justamente esos errores de programación. Entonces, por ejemplo, ella le comenta casos como que si ha escuchado hablar de fenómenos paranormales, de vampiros, hombres lobos, cosas así. Entonces, es justamente lo que plantea este Animatrix de David Jones, es como observar esos casos donde hay cosas que ya se van como a cosas del más allá de los sentidos, más allá de lo normal, más allá de lo habitual. Entonces, este Animatrix, por cierto, fue uno de los que más tiempo llevó en su desarrollo. Prácticamente se alargó a 2 años para, si observamos este trabajo de 10 minutos que se haya demorado 2 años, pues es bastante. Lo cual, digamos que tuvo varios elementos por los cuales se demoró bastante. El guionista, entonces este guionista es muy famoso en la animación japonesa porque se demora bastante en entregar el guion. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió acá, se demoró bastante. Digamos lo que hacía era rehacerlo y rehacerlo y rehacerlo. Y pues el tema también de los bocetos, entonces él es muy perfeccionista y como que va, digamos que si no le gusta algo, esto lo mencionan pues detrás de cámaras, si algo no le gusta, entonces prácticamente lo vuelve a hacer desde cero. Entonces rompe la hojita o lo que sea, la bota, y vuelve otra vez a empezar. Entonces, hasta que él no estuvo, digamos, bien perfecto para esta persona, pues no empezó, digamos, su producción y para ponerlo en marcha. Entonces, bueno, Natu y Benrin, ¿ustedes cómo les pareció este planteamiento de errores de programación en la Matrix? De cómo llegaron, pues, al final unos agentes a corregirlo, y bueno, ¿cómo les pareció este capítulo en general? Pues sí, me parece muy creativo, y pues que sigue explorando el universo pues de la Matrix, en este caso pues con la pregunta o la observación de qué pasaría si ciertas cierto código estuviera bugs o estuviera descalibrado, por decirlo así. Por ejemplo, cuando los niños estaban saltando, yo lo que pensé es que de pronto cuando algo caía al piso y no tocaba el piso, pues en mi experiencia como programador lo asocié con que las constantes físicas están descalibradas, de pronto más que con un bug, porque cuando algo caía parecía flotando, pero para mí estaba de pronto dentro del código de la matriz, estaba tocando el piso, pero la digamos la graduación entre la distancia del piso y el objeto no estaba bien calibrada en el fenómeno pues simulado ahí. Lo asocié por ese lado. Y también recordé los videojuegos. Cuando en los videojuegos de pronto no hay algo anómalo, pero si hay aspectos de la realidad que no se simulan bien. Eso, perdón, por eso en los videojuegos se llama un glitch. O sea, que no son bugs, sino, por ejemplo, que el personaje traspasó, medio personaje traspasó una pared. Exacto. O curiosidades que permiten hacer cosas que normalmente no se deberían, digamos, obtener, no sé, una estrella de otra, por un hueco, cosas así, que el hueco no funciona correctamente, cosas así. Un bug sería, por ejemplo, que, no sé, que se traba el juego. Un glitch. ¿Qué? Ese es lo que se llama cuando se puede hacer, digamos, que yo ocupo el espacio de otra persona en un videojuego, por ejemplo. Las curiosidades, como mencionó usted, digamos que no son errores o sea, no son errores fatales, no son bugs así tremendos que crashean un juego, sino el glitch son, pues incluso hay a veces que uno busca por YouTube los glitches, son curiosidades hasta chistosas, por ejemplo que dos personajes se fusionan en uno, o sea, se presta mucho los glitches para reírse uno también. Creo que de hecho en esa escena hubieron más glitch que bugs. Y, sí, de todo un poco. Eso, también me preguntaba acerca de qué tanto el bug sería a nivel... por decirlo así, del core de la matriz, O de la percepción de la persona. De pronto el bug estaba a nivel de cómo se le enviaban esas señales al cerebro de la persona para que las percibiera de esa Pero si forma. hubiera sido así, hubieran corregido a la persona y no él la zona. Ah, Si hubiera bueno, sido sí. así como usted dice. De hecho, Bueno, sí. yo mirando un poco el capítulo me acordaba, por ejemplo, de Hombres de Negro. De hecho, es una analogía muy curiosa entre los agentes que justamente van de negro, con su corbata, sus gafas negras, con este Animatrix, bueno, con The Matrix en general, pero en este Animatrix, justamente como llegan, digamos, en un camión, llegan como a esa zona a corregir algo, como en Hombres de Negro, cuando creo que era la 2 o en la 3 de Hombres de Negro en la película, que llegaban también en un camión a A arreglar una limpiar. zona donde había ocurrido algo y a borrarle la memoria a todo el mundo. Entonces digamos que en este capítulo de Beyond era algo así, llegó el camión, pues no era negro sino rojo. También yo estaba mirando porque un camión rojo, ¿no? Debería ser negro, pues siendo coherente con lo que siempre hemos visto. Pero llegó un camión rojo y entonces acordonaron la zona, medio analizaron a la gente que había por ahí y ya al otro día, o bueno, no sé el espacio de tiempo ahí cómo será, pero ya corrigieron el error o el glitch o el bug de esa zona. Entonces como dice Natu en el tema de la programación, yo me imagino que Natu... como es un programador bastante experto, veía cosas análogas a su trabajo, ¿no? Así, cuando a veces me imagino que a veces, ahorita cuando detrás de la grabación veíamos el Animatrix y por ejemplo los errores de programación que eran null pointer exception, las Exacto, excepciones y sí, cosas así, ¿no? claro. Pues ahí yo no hubiera visto un null pointer como tal, porque no era algo. Null pointer hubiera sido como que el tiempo se hubiera detenido y mucha gente hubiera muerto dentro de la simulación, porque hubiera sido algo fulminante, porque un null pointer exception para la ejecución de todo. Para mí se trató más de pronto de errores a nivel de lógica de la programación de la matriz. Entonces, digamos, el objeto que, o cuando los niños caían y no tocaban el piso, pues solo, pero se reventó la nariz. Yo, como si hubiera sido programador de la matriz, para mí hubiera sido como que habían dos variables: una que controlaba la posición de la persona respecto al piso, y otra que controlaba cómo se la imagen de la persona respecto al piso, y las dos estaban descalibradas. De pronto, las personas que conocen Blender o algún otro programa de simulaciones me podrán entender mejor. Y cuando el niño pues le sale sangre. Para mí hay ahí otro error extra, y es que la señal de dolor no se le envió a ese cerebro tampoco, porque sí le salió sangre. Eso es como, digamos que como mi mente como programador lo hubiera apuntado a esas cosas. Yo no sé dónde está. ¿Ni yo? Yo sí sé. Está en la vieja casa encantada. Miren, otra vez hay un arco iris por allá. No lo entiendo. ¿Le gusta quedarse en casa? ¿Qué está haciendo allá? Se supone que no debemos entrar ahí, pero no obedecemos. ¿Quieres ir? ¿Vamos a ir? Otra vez a donde llueve. Sí, vamos. Ah, qué buen salto, amigo. Ven con nosotros. ¿Ves? Es por aquí. Aguarden, voy con ustedes. ¿Seguro que no hay problema en mostrárselo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde se habrán ido? Anda, Mamá, cielo. Siéntate. ¡Camión! ¡Siéntate! ¡Ay, no te muevas! ¡Siéntate! ¡Que te sientes! Y bueno, y en general, pues este capítulo, ya opinión personal, pues me gustó bastante porque sigue muy, muy fiel a todos los planteamientos de la saga de Matrix en general, tema de la programación como tal. Como que al principio se observa, digamos, todo en verde, y entonces uno como que se pone en el papel, digamos, de los programadores de la Matrix, como si uno fuera, digamos, los agentes o algún ente que esté observando, y uno ve como algo en rojo, entonces toca como entrar a actuar para ver qué es lo que está pasando y corregirlo. Entonces fue chévere, a mí personalmente también es uno de los Animatrix favoritos, y pues ese final, ¿no? Curiosidades de este capítulo, pues que el guionista había hecho un final triste o slash trágico. Como comenté en el Animatrix anterior, los hermanos Wachowski pues le dan carta blanca a los guionistas, a los directores, pero en este caso sí, digamos que comentaron que no, ellos no querían un final triste, sino querían, digamos, algo pues entre feliz o normal, o sea, que no fuera pues algo tan drástico. Porque de por sí pues hay otros Animatrix donde hay, digamos, finales trágicos. Entonces, como digamos, hacer algo que sea normal. Y pienso que el estilo de la animación cuadra con el final, porque ese estilo de animación, para mi opinión subjetiva, no hubiera dado para un final triste, porque es muy colorido. Como el anterior, porque este es muy colorido. El anterior sí daba porque era colores bien oscuros, contrastados, pero este es como colores muy del arco iris, o sea, digamos que estuvo muy bien planteado. Muy bien planteado el estilo con la argumentación. Y justamente lo que dicen a tú en el tema de, digamos, ya de los detalles de arte, de dibujo y toda esta cuestión, ellos quisieron romper también con algunos esquemas, tratar de hacer algo fuera de lo tradicional. Entonces hicieron un detalle gráfico pues muy muy clavado, de ahí también que se haya otro punto también por el cual se demoraron 2 años en su producción, porque hicieron algo pues muy muy diferente, el tema de los colores. Natu, fuera de la, cuando observábamos el animatrix, comentaba el movimiento de los personajes. Ahí lo que hicieron fue, por ejemplo, para la protagonista, cogieron una muchacha, digamos, de la vida real, y empezaron a analizarle los movimientos de cómo se comportaría ante ciertas cosas, observando, no sé, hacia el techo, buscando un gato. Entonces ellos la fueron observando durante un tiempo y eso lo plasmaban en los trazos, en el dibujo y toda esta cuestión. Entonces por eso también es ese realismo de esa parte de la animación, que pues complementando un poco lo que viene diciendo Natu. ¿Cuál sería el final que habían planteado originalmente para este anime? Pues no lo dicen específicamente, pero pues yo me imagino, o sea, de hecho, mirando el Animatrix, cuando llegan los agentes y se llevan a los niños, yo me hubiera imaginado algo como sacarlos de circulación a los niños, no sé, como que les borran la memoria o les alteran algo, no sé, algo como siguiendo esa coherencia del anterior de récord mundial. Algo por el estilo, hubiera sido tremendo, porque son niños, ¿no? Entonces de pronto los hermanos Wachowski dijeron, uy, no, entonces de pronto ya está muy, muy heavy, entonces no, dejémoslo normal. ¿Me permiten su atención, por favor? ¡Y tú eres el ganador! Ay. ¡Sí! No es justo, él golpeó el suelo. Mira, su nariz está sangrando. Sí. Creo que tiene razón, golpeó el suelo. Oigan, ¿quién se lo dijo? No me ven a mí. Yo no sé. Yo no se lo dije. Entonces esta casa está embrujada. Y bueno, Benrin, ¿usted qué opina de este capítulo de Beyond? Bueno, este capítulo es muy interesante porque muestra, efectivamente, no solamente muestra los bugs, sino también los fallos que pueden haber. Y lo que intenta mostrar este capítulo es... intenta como dar una respuesta a muchas cosas que suceden en la vida real, como por ejemplo son los fantasmas, o todos hemos escuchado de casas donde los muebles se mueven, donde los muebles saltan, donde... Entonces esa es la parte que me parece muy, muy chévere de este capítulo, y es que ahí muestran como una respuesta, como la respuesta de por qué este tipo de cosas suceden. Entonces, así como hablábamos un poco en el capítulo anterior con Natu, bueno, yo soy más de ese pensamiento racional, en el que uno le puede dar una explicación a las cosas y no darle las cosas ese halo místico que existen. No, todas las cosas pueden tener una respuesta y pueden ser científicamente comprobables. Eso es lo que a mí me ha gustado bastante de este capítulo. Bueno, muy interesante. Y bueno, amigos, acá en esta primera parte hemos hablado de dos Animatrix. No se pierdan la segunda parte, donde vamos a seguir con los tres Animatrix restantes. Y bueno, ha sido interesante, tuvimos ahí un debate sobre metafísico sobre el récord mundial, este capítulo que trae también un tema filosófico importante. Este capítulo de Beyond pues también tiene sus particularidades, ya más por el lado de errores de programación y toda esta cuestión. Entonces bueno, me despido acá de Natu y de Benrin, y los esperamos entonces para la siguiente segunda parte. Entonces bueno, Natu, muchas gracias. Gracias 01, gracias Benrin, y continuaremos con esta saga de Animatrix en el siguiente podcast. Y bueno, Benrin, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguiremos con la discusión acá que hemos tenido con Natu, muy interesante para la próxima. Seguiremos con el debate con Polas. Bueno. ¿Polas? El debate con Polas. Polas, ¿usted qué opina? Ni una más para Natu. Bueno, entonces se despide 01 enviando esta señal pirata a la Matrix. Entonces muchas gracias a todos ustedes, recuerden. Logospodcast.wordpress.com, allí podrán encontrar todos los episodios. Nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube como Logos Podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente capítulo. Chao. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Never say die. S.S. Death Song. Super Collective. S.S. Death Song. Super Collective. Into the black hole, psychic abyss. S.S. Death Star, Super Galactic. S.S. Death Star, Super Galactic.